cristales en la piel. Esta vez la esclava ha sido infiel. Disociar para disimular, la independencia hasta llegar. Déjame entrar.